Cada noche guarda un lugar. Simón busca entre sus sueños amigos para jugar. Simón busca entre sus sueños amigos para jugar. Me cuenta que entre las sombras hay alguien muy especial, un monstruo que de tan feo ya nadie quiere mirar, un monstruo que de tan feo ya nadie quiere mirar. Y pasa la noche sin miedo Simón, con sus amigos jugando, hasta que un rayito travieso de sol madrugue para despertarlo. Y pasa la noche sin miedo Simón, con sus amigos jugando. Cansado de tanto andar, que escribe lindas canciones y canta en vez de asustar, que escribe lindas canciones y canta en vez de asustar. Y pasa la noche sin miedo Simón, con sus amigos jugando, hasta que un rayito travieso de sol madrugue para despertarlo. Y pasa la noche sin miedo Simón, con sus amigos.